Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio de salud en 95.5 FM. Al portal número uno en salud desde Venezuela, considerado por Alexa y 8 evaluadores mundiales de Internet como el primer portal desde Venezuela en el área de salud para Iberoamérica. Peter Cherny, como director general de tecnología de Chapalabra, y un servidor, Julio César Alcubilla, en la conducción, comentarios. Concuerdo con la agradable noticia de estar al frente de una de las personalidades más importantes, quizás, en la escena de la prevención del HIV, y me refiero al señor Bernard Chapar, presidente de la Fundación Daniela Chapar. Esto como consecuencia del lanzamiento, el bautizo de un nuevo libro que se llama Más allá del SIDA, la vida. Señor Chapar, primeras impresiones con respecto a la reflexión de esta nueva entrega, de este nuevo capítulo, de este nuevo libro. Lo primero, buena tarde primero, buenas noches, ¿no? Porque ya es tarde. Lo primero que tengo que decir, que sentí la necesidad de hacer como un recuento, como un balance de 15 años de trabajo, hay que decirlo así, en la fundación. Primeramente buscando medicina, salvando a algunos y bastante de la muerte, porque en ese momento era casi muerte segura, porque las medicinas todavía eran realmente difíciles de aceptar y de admitir el y luego la prevención. Bueno, entonces estamos en esto, y realmente yo pensé que para nosotros mismos, la gente que trabajó conmigo y la gente que no entendió muy bien, porque hay mucha gente que no entendía muy bien lo que estamos haciendo, pensé que era necesario, y por eso llamé ese libro, adentro lo pongo, Balance. Como el balance de anual, pero eso son 15 años, de una compañía. O sea que, bueno, eso lo que hicimos. Bueno, a ver qué les parece. Porque la verdad que pasa desapercibido. Pareciera que todo se hace como soplando encima, ¿no? O sea que sin esfuerzos. Eso es muy cierto. Ahora, hacer quizás una retrospectiva de todo lo que ha sido tantos años de dedicación y de estímulo frente a lo que fue el lamentable suceso de la muerte de su hija, nos trae como consecuencia también una serie de reflexiones. Para cuando ocurrió el deceso de su hija, los medicamentos a nivel mundial eran muy pocos. Hoy en día hablamos de otras realidades, hoy en día existen mayor cantidad de medicamentos. Se ha logrado hacer a través de lo que sería el cóctel de antirretrovirales. Ha hecho una reflexión importante con respecto a ciertas realidades. Hoy en día se habla de que muchos especialistas consideran que es una enfermedad crónica, sin embargo, sigue increciendo la pandemia a nivel mundial. ¿Cómo lo analiza usted desde el punto de vista de las grandes talleres que ustedes han llevado a cabo a la población? El nivel de la enseñanza. Ahora sé que en vez de trabajar para los seros positivos, están trabajando para los seros negativos. Bueno, ¿esto por qué? Bueno, sí, los seros negativos, pero tampoco nos olvidamos a los seros positivos, porque muchas veces nos llaman cuando precisamente se acaban de enterar y de un resultado de test y nos llaman, se acuerdan de informarse después. Eso es lo que lamentamos muchísimo todos nosotros que trabajamos en esto, es que se informan después, cuando el daño está hecho. Más valdría que se informaran antes, pero para eso necesitamos de un concurso de gente, empezando con los educadores, pero también empezando primero con los padres. Y entonces el muchachito aborda la sexualidad sin una información suficiente. Realmente las estadísticas valen lo que valen las estadísticas. No podemos hablar de estadísticas, primeramente porque no podemos saber nada mientras no se haya hecho todo el mundo la prueba, una vez por lo menos al año, y tenemos estadísticas. Pero actualmente podemos decir, también a nivel gobierno, a nivel Ministerio de Salud y todo eso, pues mira, las estadísticas llegan 3 años después o 2 años después, entonces no tenemos, pero sí es cierto que en Venezuela hay una tendencia en aumento de casos, eso por lo que sabemos de los lugares donde hacen las pruebas y las clínicas, los hospitales, los laboratorios. Bueno, pero no es una tendencia mundial, porque hay países donde realmente se ha llegado a bajar o a mantener, por ejemplo, Brasil. Brasil, pero Brasil, ¿qué hacen? Por ejemplo, en los festivales, en los carnavales, el presidente Lula estaba él mismo tirando preservativos a la gente. Mandaban los preservativos por helicóptero. Bueno, en Venezuela, el gobierno actualmente, el Ministerio de Salud, no tiene preservativos. Bueno, yo creo que sería más barato tener millones de preservativos que esperar el momento que caiga más gente con el problema y necesite medicinas. Seguramente sería un gran ahorro y seguramente evitaría también problemas de salud, porque en la vía del VIH entran otras enfermedades, como es, está volviendo la tuberculosis, ¿está bien? Porque claro, cuando el sistema inmunológico está cansado, no resiste, y no resiste a nada. Se puede inclusive enfermarse uno por una gripe, porque el sistema inmunológico está cansado, no defiende el ser humano. Me ha llamado la atención una serie de informaciones que recabé de ONU-SIDA y de otras organizaciones mundiales. Uh-huh. Y todavía sigue habiendo mucha gente sin saber cómo protegerse del VIH. Frente a esto, ¿cuál sería lo que se está llevando a cabo? Yo veo que ustedes han hecho una gran labor. De hecho, tengo en mis manos una guía, probablemente, que es La Experiencia Enseña, y está orientada a cómo hablar de la sexualidad en el adolescente. Esto lo está haciendo la Fundación Daniela Chapar. Ahora, iniciativas como esta pueden ser muy onerosas, y lo estoy asumiendo por el tipo de calidad de lo que se refiere. Sin embargo, todavía sigue existiendo un gran bloqueo a nivel de nuestros grupos familiares. A la gente no se le enseña sobre sexualidad. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, creo que no se aprovechan las buenas oportunidades. Por ejemplo, yo siempre he criticado campeonato mundial de fútbol o campeonato nacional de lo que sea. Bueno, ¿por qué en los estadios nunca se ve una valla diciendo el VIH, algo? Bueno, ¿por qué en las alcaldías aquí nunca se está viendo un anuncio que podía poner las alcaldías? Porque no tienen mucho dinero, pero tienen dinero como para poner dos o tres vallas en su jurisdicción. ¿Por qué nunca se acercaron de nosotros, con muy pocas excepciones solamente? Porque ese tema no es un tema que vende. Ese no vende ni votos. Entonces, por supuesto, además, molesta porque estamos todavía confundidos, estamos pensando VIH como se pensaba lepra antes, ¿entiendes? Los leprosos que están aislados, pues sí, así hicieron en Cuba, los aislaron, los portadores del virus, los aislaban y así, bueno, Cuba ha logrado de tener un índice muy bajo de VIH en su isla. Ok, pero eso lo consiguen solamente regímenes fuertes, dictatoriales, se puede decir, y sobre todo educación. Educación, educación, educación. En Cuba tenemos que reconocer que hay una educación que es criticable, seguramente la manera que la dan, no quiero saber ni entrar en eso, pero a nivel salud ha mejorado. Ha mejorado en 20, 30, 40 años, la salud del pueblo cubano ha mejorado, porque hay una cierta regla, un cierto orden. Pero repito, en un país democrático como lo pretende ser Venezuela, es imposible implantar eso, es imposible. Bueno, y no solamente en América Latina, no solamente en el Caribe, que es la segunda zona roja del mundo después de África, y nosotros somos caribeños, eso es lo que olvida la gente. El porcentaje en el Caribe es muy alto comparado con el porcentaje en Suecia, por ejemplo, pero también en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora más de 1.200.000 portadores del virus, gente que vive con el virus, más de 1.200.000, y cada año es 100, 120.000 más. Ahora, señor Chapar, hay algo que siempre me ha llamado la atención, que incluso lo he comentado con especialistas como el doctor Mario Comeña, que sé que es parte de la fundación de ustedes, que es en lo referente a que probablemente el HIV-SIDA se estigmatizó desde el momento que aparecieron las primeras informaciones, como que era la enfermedad rosa o la enfermedad gay por excelencia. Nunca se le dio la amplitud que hoy en día se está hablando de que la mujer también se contamina. Hoy en día, desde hace, creo yo que sumo de 10 años para acá, esto se está diciendo con mayor frecuencia. Tenemos en nuestro país un mayor incremento en la mujer por contaminación por VIH-Sida. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas empresas, instituciones y organizaciones quizás no apoyan la loable causa que está haciendo la Fundación de Nena Chapar, porque a lo mejor no quieren verse mezclados con una realidad que ocupa a un grupo etario de la población. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Eso es, ahí hay dos puntos importantes. Homosexuales, no es cierto, como lo dijo el profesor Gallo, que buscaba y que pretendía haber sido el que había aislado el virus, pero finalmente fue así lo Montagnier en Francia, con su colaboradora maravillosa que trabajaron en eso durante años, pero él dijo, inclusive años antes, dijo, ah, eso no me interesa, es una enfermedad de locas. ¿Cómo es posible que un científico pueda pensar que un virus o una bacteria ataca solamente a una gente por sus maneras sexuales o sus hábitos sexuales? Eso es totalmente absurdo. Pero bueno, eso tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Y hay una cosa también que tocaste en ese mismo capítulo: las mujeres se infectan más. No es que se infecten más. Bueno, sí, se infectan más fácilmente, seguramente. Una mujer se infecta más fácilmente de un hombre portador del virus que al revés, que el hombre de la mujer, eso sabemos, bueno, es una lógica y comprobada. Pero, ¿por qué las mujeres aparecen más y más mujeres? Porque ahora, en todos nuestros países, una mujer que está en estado, le hacen una prueba y se dan cuenta que está viviendo con ese virus, pero el hombre no, el hombre si no tiene una operación, si no tiene una cirugía, que no tiene algo que hacer, no le hace ninguna prueba. Entonces es por la mujer que muchas veces se sabe, y de ahí se ve que el compañero pues también se lo tiene y se lo ha pegado. Porque hay algo muy importante, en el caso del VIH no son las mujeres que lo transportan, son los hombres. Somos los hombres nosotros que lo podemos pasar a las mujeres, es como el VPH. El VPH es más al contrario, es la mujer que lo está disimulando sin disimular, pero no se nota y el hombre se le pega. Es interesante eso, y ahora efectivamente en el mundo estamos llegando casi a 50-50%, hay tantas mujeres que llevan el virus como hombres. Quizás nos queda poco tiempo de la entrevista, señor Chapar. ¿Cuáles serían las conclusiones más relevantes con respecto a las iniciativas a nivel de divulgación, de difusión y de prevención del VIH en Venezuela bajo la experiencia que ha tenido la Fundación Daniela Chapar? Bueno, ahí tenemos también un problema ahora, que los anuncios que hagamos en cine, en televisión y esto están sometidos a un impuesto no estatal, a un impuesto de las alcaldías, y por supuesto que eso nos limita muchísimo, porque los directores, los propietarios de salas de cine que nos daban muchos espacios, nosotros hemos tenido muchísimo espacio en los cines, hoy en día no lo puede hacer porque pagaría una fortuna nada más que de impuestos. Y en televisión, bueno, ya sabemos todos que están muy limitadas las cuñas en televisión. Eso, y además que también una cuña por la prevención del VIH que no está aceptada como, ¿cómo se llama? No sé qué social, una cosa. Bueno, entonces también paga impuesto. O sea que la televisora tendría que pagar impuesto. Nosotros hemos tenido la ayuda grandísima de televisora hace años, ya eso se acabó. Radio nos queda algo de radio, y lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ese tipo de entrevistas, ese tipo de cosas, hablando, y que se va llegando una información seria, y que esperamos que algo queda, y hay que seguir, por eso que necesitamos más colaboración de los periodistas, de los, periodistas, es la palabra. Necesitamos eso, que no hagan programas grandes, pero que de vez en cuando den ejemplo de gente que están viviendo con eso, o que han sufrido por eso. Y un ejemplo maravilloso en la historia es Mandela en Sudáfrica, pero él rectificó un poquito una equivocación del gobierno anterior, pero de cualquier modo Mandela hace una labor maravillosa. Y cuando su hijo murió por la causa del SIDA, él no lo disimuló y ha hecho una labor sensacional en Sudáfrica. Pero era tarde, porque ya había muchísimo. Sudáfrica es uno de los países de África que más porcentaje de VIH tiene. Eso es muy cierto. Bueno, creo que estamos llegando al final del espacio, pero me voy a atrever a preguntarle algo, porque se me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Nuestra juventud es muy proclive a ser incentivada con causas sociales, porque bueno, la juventud tiene el gran prodigio de todavía tener mente fresca y alma noble. Dentro de este contexto, ¿no sería interesante que en todos los centros comerciales se hagan campañas e iniciativas dirigidas por los jóvenes, hechas por los jóvenes, en donde sea el HIV-SIDA una estrategia comunicacional impartida por los jóvenes mismos? Bueno, ahí sí es verdad que nosotros hemos pasado por todo eso. Para poder hacer algo en un centro comercial hay que pedir permiso meses de anticipación, porque precisamente para todo tipo de productos, los espacios están muy solicitados. Y la salud muchas veces no se contempla dentro de una actividad de promoción de producto. Y lo del VIH, vuelvo a repetir, que es algo que levanta como una suspición, como algo como, ay no, que eso, de eso no se puede hablar así tan libremente. Eso es lo que tenemos. Y además también hace falta muchos recursos, pero hemos tenido, por ejemplo, pantalla de televisión en los centros comerciales, lo tenemos en San Vito, tenemos otro. Pero luego, entonces, no pueden ellos tampoco aceptar campaña de lo que sea, porque y no pueden tener campañas todo el tiempo. Entonces lo que hacemos, nos limitamos a repartir folletos de prevención, folletos que cada vez que imprimimos un folleto, imprimimos 1 millón, y lo estamos repartiendo en las tiendas. En las tiendas, por ejemplo, de deporte, en las tiendas de zapatos, en las de donde van mayormente gente joven, de ropa, por supuesto, también. Entonces eso, pero nos limitamos a eso porque no podemos, no nos dejan pasear en un centro comercial entregando sin permiso previo. Es complicado. Gracias, padre. Hemos llegado lamentablemente al final del espacio. Me comprometo como periodista de salud a continuar con usted en varias entregas de diferentes programas. ¿Algún correo electrónico de la fundación o las señas para que la gente pueda comunicarse con usted y nuestros oyentes? Bueno, el correo es fácil, es Fundación Daniela Chapar, con dos P's, ARD, Chapar, gmail.com, ok, y la página web es www.salvasida.com o .org. Salvasida. Bueno, para una próxima entrega, que una vez que el libro esté ya bautizado, Más allá del SIDA, la vida, me gustaría que se reuniera con nosotros cualquier especialista de salud para debatir ciertos temas que pueden ser interesantes sobre este tema. Me parece una idea muy buena, que haya varias personas, inclusive un médico. Lo que pasa es que los médicos tienen ideas bien precisas y tienen más informaciones que uno en cuanto a medicinas. Pero en cuanto a medicinas, para nosotros las medicinas son importantísimas, por supuesto, pero lo que pretendemos es llegar antes. Muy bien, mil gracias, me quedo con esa reflexión. Estimados oyentes, la base de la comunicación es el conocimiento. Julio César Alcubilla reportó para ustedes.